Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Siracusa, 29 de junio de 2013. Estimados doctores, animado por el éxito de su terrible consultorio, me pongo en contacto con ustedes con la esperanza de que encuentren solución a una fobia que vengo desarrollando desde que era un joven muchacho. Mi caso no es como el de cualquier otro. No tengo miedo a las arañas, ni a los aviones, ni a que me miren mal. Yo a lo que tengo miedo es a las rodillas. Pueden pensar que soy un loco incurable, un tonto irremediable por tener aversión a estas articulaciones. Pero el caso es que pienso que son inservibles y que su única función en la evolución del homínido ha sido el daño intencionado y la violencia gratuita a otras partes del cuerpo, como la cara, el estómago o los genitales. Cuando veo avanzar a la gente por la calle, solo soy capaz de ver las rodillas como puntas de espada que se dirigen hacia mí en una marcha perfecta. Cuando me agacho para recoger algo, cuando me siento en el váter o en la silla, solo veo puños amenazantes hacia mi cara. Quizás uno de los peores momentos son los viajes en tren o autobús, donde el asiento del tipo de enfrente hace que mis rodillas se levanten en una posición imposible durante horas. Esto despierta mi ansiedad y mis paranoias. ¿Puede existir una tortura mayor? No espero una respuesta que alivie mi agonía, pero escucharé atento su programa a lo largo de estos meses. Sin más, se despide Francisco Menisco. Estimado Francisco Menisco, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta y que confíe en nosotros para que le demos una respuesta, aunque nuestro programa, como dice, le parezca terrible. Lo siguiente que le voy a decir es que sobre las rodillas de los demás pocos podemos hacer. Es decir, aquí lo único que podemos aportarle son técnicas para que usted maneje, tenga un mayor control sobre sus rodillas y cambie su percepción sobre las mismas. En ese sentido, quizás mi primera recomendación es decirle que vaya al médico y no al psicólogo para que le invierta el mecanismo de articulación de las mismas, de tal modo que andaría como algunas aves, no tendría siempre delante de usted sus rodillas e incluso cuando se sentara, pues se sentaría, apoyaría las nalgas sobre las mismas y así tendría un mayor control sobre la posibilidad de que le agredan. Otra cosa que se me ocurre que puede haber aquí, que espero que me confirme, me ayude el doctor Zayus, es que a lo mejor usted no tiene miedo a las rodillas, sino que tiene miedo a andar, ya que las rodillas son aquel mecanismo que nos permiten caminar. Entonces, igual la fobia que usted está padeciendo es otra. Sí, bueno, no solo nos permitiría andar, la función de la rodilla, obviamente, no se agota en el simple caminar, andar o pasear, faire de promenade, como dirían nuestros amigos franceses, sino que más bien también nos sirven para sentarnos. Y el hombre primitivo para ponerse en cuclillas y hacer sus necesidades. Y entonces la función de las rodillas va mucho más allá de lo que podríamos pensar de una forma falta de reflexión. ¿No piensa igual, doctora Olvajosa? Lo que veo es que el problema está mucho más generalizado de lo que realmente parece que nos muestra la carta de nuestro consultante. Claro, el problema de la reflexión es fundamental porque supone la capacidad, que es lo que nos diferencia de los monos y lo que hacen los monos concretamente, que es hacer monadas con sus rodillas, saltar. Es lo que nos diferencia de esos viejos primates, esos viejos familiares y que nos permite desarrollar múltiples acciones, como por ejemplo la de dirigirnos a un sitio. ¿no? Aquella persona que se pone a caminar, aquella que persona que empieza a mover sus rodillas, es porque tiene un sentido la dirección que está tomando. Y eso solamente lo hacen las personas que son capaces de reflexionar sobre qué rumbo está tomando su vida o hacia dónde se quieren dirigir. Efectivamente. La honda y profunda significación de la rodilla viene dada por su etimología. Recordemos la genuflexión. ¿De dónde viene ese genus? Ese genus proviene del griego genos, que significa bien nacido, nacido noblemente. Ese genos, esa estaba luego emparentado con la areté, la virtud de la nobleza. La rodilla ha ido perdiendo paulatinamente a lo largo de los siglos en la significación simbólica, en el imaginario colectivo e individual. Ha ido perdiendo toda esa nobleza hasta llegar a los tiempos en los que la rodilla es ponerse de rodillas, por ejemplo. Fue la etapa intermedia, la etapa orate, la etapa suplicante, la etapa penitencial, la de ponerse de rodillas para orar. Esa, dijéramos que es la fórmula intermedia. Y la fórmula mística del significado rodillesco, mejor dicho, perdón. Y, por otro lado, la forma de la rodilla más, dijéramos, más peyorativamente concebida, sería la famosa rodilla de fregona, que es una enfermedad de nuestras abuelas, cuando todavía no se había inventado, gracias a los avances científicos, no se ha inventado la fregona. Claro, toda esta reflexión, como podemos ver, el doctor Zayus camina muy bien. Toda esta reflexión nos lleva a vislumbrar el punto en el que se encuentra usted. Si en su disertación el doctor Zayus nos ha recordado o nos ha hablado del carácter gentil y noble de las rodillas, ¿no? Vinculadas con personas de una alta nobleza, la tendencia a caminar era levantando las rodillas. Las niñas, para que caminaran bien, para que caminaran como señoritas, se las apuntaba normalmente a ballet para que sus piernas, por tanto también sus rodillas, al caminar, se elevaran pues, suavemente, como si fueran, pues, lo que decía antes, mujeres gentiles, mujeres ligeras. Y a lo largo de los años, y sobre todo a lo largo de los siglos, las rodillas, como bien nos recordaba el doctor Zayus, han ido cambiando, ¿no?, su posición, hasta tal punto que nos encontramos en ese momento en el que andamos casi a rastras, ¿no? Arrastramos los pies, por tanto no movemos la articulación de la rodilla para poder avanzar hacia el lugar donde nos dirigimos, que políticamente, pues es un poco políticamente correcta, pues tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con ese hogar hipotecado, tiene que ver con ese coche que nos mueve, ¿no?, y que también contribuye a reforzar esta idea de que la rodilla y el caminar tienen que desaparecer, lugares bastante represivos para el ser humano, ¿no?, para ese primer mono que se movía en libertad en los árboles. Claro, ¿en qué momento se encuentra usted? Pues aunque parezca negativo, usted se encuentra en una fase mucho más evolucionada que todos los demás. Es decir, al no querer mover sus rodillas porque les tiene miedo, usted está mucho más cerca de ser gusano, que es ese otro animal, no sé a qué especie pertenece, que se arrastra por el suelo. Sí, pero el gusano, perdón, doctora, el gusano es, curiosamente o paradójicamente, ese ser que sin articulación es pura articulación, ya que serpentea y es digamos, una supraarticulación. No sé si me explico. Perfectamente. Pero en el caso de nuestro amigo Francisco, yo creo que sus fobias pueden, por tanto, según lo aquí expuesto, pueden obedecer a un sentimiento, a un complejo, a un, a un, aún pertenecer a una casta resentida y proletariamente disminuida en su virtud. Me explico. Tal como hemos manifestado, la fobia de nuestro amigo Francisco puede ser perfectamente, por un lado, es una trifobia, es decir, una fobia a tres bandas. Es fobia a la nobleza, porque nuestro amigo Francisco escondería en su inconsciente esa pertenencia a una clase social resentida, de suburbial, a ese genos que decíamos, y también tendría fobia a todo lo místico, a todo lo sagrado, a todo lo religioso, ¿no? que simboliza la genuflexión, el acto de dar gracias al Señor. Siempre hay que arrodillarse. Y en tercer lugar, como decíamos, también aborrece ese trabajo de explotación que simbolizaba la rodilla de Fregona. Efectivamente. Por tanto, lo único que le podemos decir ya por cerrar este caso es que hasta que termine de convertirse en gusano, hasta que como buen gusano se pueda multiplicar, póngase unas rodilleras para evitar dolores mayores. Gracias por confiar en nuestro consultorio y esperemos haberle sido de ayuda. Hasta la vista, Francisco. Siguiente consulta. Ponferrada, 1 de julio de 2013. Estimados doctores, como sé que ustedes atienden toda clase de consultas y problemas, por muy extraños que estos parezcan, me he decidido a escribirles. Soy un hombre de mediana edad y me gustaría tener éxito con el sexo femenino, pues hasta ahora siempre he perseguido a las mujeres inútilmente. Díganme, por favor, qué puedo hacer para cambiar esta situación. Agradecido, Juanito Casas Nuevas. Querido Juanito, su caso es muy sencillo de resolver. Si quiere que las mujeres vayan detrás de usted, camine usted siempre delante de ellas y está hecho. Siguiente consulta. Oviedo, 5 de julio de 2013. Queridos doctores, mi consulta es sencilla y directa. ¿Puede una mujer como yo, sana, con estudios y bien adaptada a la sociedad que le ha tocado vivir, desarrollar algún tipo de fobia? Me gustaría que me aconsejaran sobre cuál es el mejor tipo de enfermedad mental para mí. Como les decía, soy una mujer de 42 años, 1,62 m, 65 kilos, morena, de una belleza, podríamos decir, normal. Gustos clásicos por la ropa, visto en Zara y en Springfield, administrativa de profesión, gustos y aficiones comunes y una pareja que, hasta donde me ha demostrado, me respeta y quiere. Perdonen mi inquietud, pero es que me gustaría ser como todos los demás, tener una enfermedad mental, aunque sea chiquitita o transitoria. Gracias de antemano por su respuesta. Se despide Blanca Suárez. Querida Blanca, te agradecemos la confianza depositada en nuestro consultorio radiofónico. El caso que nos expones es realmente interesante debido a la psicopatologización de la vida cotidiana que sufrimos en las sociedades occidentales, en el llamado primer mundo, donde los malestares íntimos ante cualquier problema, por nimio que sea, la gente suele enseguida acudir al profesional, al experto en la vida de los otros, y aquí estoy haciendo una autocrítica, para que resuelva sus problemas que en otra época la sociedad resolvía por sí mismo, pues la gente estaba bien comunicada y tenía otros tipos de vida en común, la cual ahora se ha perdido. No sé qué puede decir la doctora Arbojosa respecto a esto. Pues que yo la comprendo perfectamente. Así para empezar, contar que yo estoy a punto de hacerme una prueba de alergias para ver a qué alimentos tengo alergia. Porque claro, en el cuidado de sí, pues una, y claro, hiperestimulada por tanta gente y tanta oferta a su alrededor, que ofrece ya no tanto una solución a cada tipo de esquizofrenia, sino un tipo de enfermedad, de patología y sus causas múltiples, de tal modo que usted la puede abordar desde diferentes lados. Si la tensión es ocular, entonces tengo que dormir más. Eso tiene que ver con mi hígado también y con el estrés. Entonces tú vas o al fisioterapeuta o al oculista o al médico o a la piscina. Más allá de todo esto, se me ocurre darle dos tipos de soluciones. Una, decirle que lo que a usted le pasa es un nuevo tipo de enfermedad, fruto de esta sociedad, como bien nos comentaba el doctor Zayus, que se llama enfermoesquizofrenia. Y entonces, ese tipo de enfermedad mental es la que aquejan a aquellas personas que, no teniendo reconocida un tipo de enfermedad mental o patología o fobia o dolor concreto, se encuentran afectados por la necesidad de encontrar una para su ámbito cotidiano. Vamos, que no se preocupe, que usted es una mujer normal afectada por un tipo de patología, fobia o enfermedad. Y la otra recomendación que le puedo dar, pues sí, es asignarle un tipo de enfermedad. Y yo, para una mujer normal, lo mejor que le puedo recomendar es que seleccione un tipo de dolencia que pueda tener ahora, temporal, véase insomnio, véase estrés, que son como síntomas muy generales que permiten a las personas pensar en cuál puede ser la causa, qué es lo que le aqueja a usted. Y entonces, claro, dígalo tanto tiempo o dígalo durante tanto tiempo para que usted misma se lo crea, empiece a tener pues ese insomnio, ese dolor de piel, lo que usted seleccione. Y que así, en su consulta a los demás, sean sus propios compañeros los que empiecen a lucubrar qué tipo de enfermedad puede tener usted, qué tipo de problema tiene y cuál puede ser quizás el motivo de consulta de psicólogo o de charlar con cualquiera. Y ya está. Sí, en este sentido, vemos que en una sociedad que se puede llamar sociedad clínica, donde la obsesión por la salud llega a tal punto que, paradójicamente, irónicamente, lo que lleva es a perder esa salubridad, puesto que se da una ocasión muy curiosa, que se ha comprobado que cuanto mayor es la oferta de medios institucionales, medios sanitarios, ambulatorios, cuanto mayor es la oferta también de categorización de patologías, cuanto mayor es la oferta de salud, entre comillas, que se hace desde esos poderes psiquiátricos y no psiquiátricos, de cualquier ámbito de la medicina, a la población, la respuesta, lo que sucede es, no es que la población disminuya las enfermedades, sino lo que se hace es que, paradójicamente, como decíamos, aumentan las enfermedades. Y este es un hecho muy, muy, muy problemático y muy complejo, ¿no? Luego está el asunto de la enfermedad como actividad, ¿no? Por un lado está la normalidad mitológica, es decir, el ser normal como mito, que nadie sabe muy bien qué es eso de ser normal, y al fin y al cabo, en un mundo loco, pues es difícil, el normal sería el loco, ¿no? Y en el caso de nuestra amiga Blanca, pues sufre porque se siente diferente a los demás. ve por doquier enfermedad y ella quiere ser como los demás. Ella también quiere su propia, ¿no? Su propia patología. Pero por tanto es como todos los demás, ¿no? O sea, que todo el mundo se aqueja de algún tipo de enfermedad, que es la misma para todo el mundo, que es la necesidad de diferenciación, aunque yo cada vez empiezo a creerme menos esta idea. Y lo que creo es que nos mueve justo todo lo contrario, ese deseo de similitud con el otro. No por esa idea de ser gregario, que firmemente se cree, sino simplemente por no sentirse diferente. Que esto genera, claro, ese punto de exclusión que nada tiene que ver con el hecho de ser gregario. O sea, a nadie que le preguntes te va a responder firmemente: yo soy español. O sea, incluso en su primera vocalización va a tener un momento de duda, intentando seleccionar cuál es la mejor opción. Sí, y además cuando alguien acude a un médico, cree acudir a un centro de salud, pero todos sabemos que no es un centro de salud, es un centro de enfermedad. Claro. Ese es el engaño. De hecho, muy bien traído está el nombre que se le ha puesto en España: InSalud. Sin salud, invisible, sin visibilidad, insalud, sin salud. Y a uno no van a mirarle, uno va al médico y lo que va a mirarse es, no es la salud, es la enfermedad. La mejor manera de estar sano es no ir al médico para nada, olvidarse por completo de... Claro, y el problema de los médicos, que es lo que usted siempre se va a encontrar en consulta, es que su enfermedad no es exactamente como la de todos los demás. Es decir, que yo a usted le puedo asignar dentro de la categoría TDAH o dentro de la categoría enfermedad mental, pero nunca su caso su tratamiento no va a ser igual que el de todos los demás. Nunca. Y ahí la necesidad siempre de experimentación con pastillas o con un refuerzo intermitente a lo largo de todas tus visitas al médico, en la que siempre te dices: tu caso no es como el de todos los demás. Entonces tú te empiezas a preguntar cómo realmente, entonces, si mi caso no es como el de todos los demás, ¿cómo puedo hacer yo para resolverlo? Y me pongo a mirar lo de todos los demás. Yo le diría a Blanca, respondiendo directamente a su pregunta concreta de qué enfermedad mental le podemos asignar desde aquí, yo en mi caso, le asignaría la enfermedad mental, podríamos categorizarla como una nueva clase de enfermedad, sería tontería supina, ¿no? O tontería cotidiana, ¿no? La tontería de querer estar enfermo, ¿no? Sí, yo lo único que le puedo recomendar es que se ponga un antifaz. De esta manera, bueno, pues nos puede jugar con que no la vean todos los... O sea, que se vea siempre diferente de todos los demás, o que nadie vea cómo está usted realmente, y así se consigue tapar. Póngase un antifaz. Por otro lado, yo la comprendo. La comprendo que ella se sienta aislada del resto, ¿no? Porque la salud, al fin y al cabo, es una nada. Y la enfermedad es una actividad, quizá la más frenética y fervorosa. Es un sentimiento del ser profundo. Por tanto, querida consultante, déjese de tonterías y póngase a trabajar. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo... los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy, viajes astrales. Cuando se tiene práctica en los viajes astrales, se puede ir a todas partes, no solo de esta tierra. El cuerpo astral no respira aire y por ello puede ir al espacio, a otros mundos. Hay mucha gente que lo hace. Por ejemplo, hay un chico en Nueva York que siempre está intentando comer la sopa en pastillas porque cree que es la única manera de que esté limpio y así poder realizar un viaje astral en las mejores condiciones higiénicas. Desgraciadamente, en las condiciones actuales, este chico de Nueva York no recuerda a dónde va en sus viajes astrales. Ahora mismo todavía no ha alcanzado este punto. Aunque no va al colegio, le gusta leer y ver programas de ciencias en la televisión. Por eso, este muchacho se puede sentir incómodo al concentrarse en la persona a quien quiere visitar astralmente. Tanto es así que Lee Balfour aparentemente es como cualquier otro joven, pero las apariencias pueden engañar. Lee, de 18 años, sufre un trauma que los doctores están empezando a estudiar. Él tiene miedo del mundo de afuera. Para este especial caso de miedo al mundo externo, el viajante astral tendrá una fotografía de la persona a quien quiera visitar, no una fotografía enmarcada que se puede dar la vuelta y romper el cristal, pues puede producirse heridas de ese modo. Mejor llevar una fotografía ordinaria, sin marco, y tenerla a mano. Aún así, ahora mismo todavía no ha alcanzado este punto. Aunque no va al colegio, le gusta leer y ver programas de ciencias en la televisión. Lee es un chico muy brillante, estudia matemáticas y electrónica en casa. Debido a esto, en el Tíbet y en la India hay unos eremitas que han conocido el caso de Lee, este chico aficionado a la ciencia astral. Estos eremitas se alimentan una vez cada 3 días y han propuesto a Lee unirse a ellos. Según los criterios de estos expertos y de acuerdo con los síntomas de alerta planteado, son los siguientes puntos los síntomas de haber sido secuestrado por extraterrestres. Comienzas a sentirte misteriosamente enfermo, con males como el insomnio, náuseas y pérdida del apetito, cansancio y fatiga. Por ello, debemos tener mucho cuidado en nuestros viajes astrales, pues podemos encontrarnos a estos extraterrestres que pueden capturarnos en el espacio. De esta forma, siempre podrás comprobar si padeces alguno de los síntomas que indican que has sido secuestrado por un extraterrestre. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.